que contarlo, queríamos tenerlo porque se empieza con el receso invernal para los chicos y obviamente Federación es uno de los destinos más elegidos. Estamos hablando del intendente Ricardo Bravo, que lo tenemos en comunicación. Ricardo, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día. Buen día a todos los chicos ahí del estudio y a toda la comunidad de Concordia. Bueno, ahí está. Sé que andás viajando para gestionar. Bueno, momento de mucha gestión, Ricardo, ¿no? Sí. Nosotros siempre estamos trabajando y buscando distintas gestiones en distintos organismos, ¿no? Para poder llevar adelante obras de desarrollo para la ciudad y también distintos programas que van en beneficio de los vecinos de Federación. Uh-huh. Ricardo, se vienen épocas para Federación importantes que son el receso invernal. Estuviste trabajando y acompañando mucho la promoción turística en diferentes lugares. ¿Cómo estás viviendo las expectativas para lo que se viene? Bien, bien. Yo creo que Federación es una ciudad que ya está muy instalada en todo el territorio argentino. Y en este caso nosotros hemos hecho algunas promociones turísticas y hemos ido a Montevideo hace muy poco. Bueno, creo que tenemos un gran público de uruguayos en nuestra ciudad y creo que teníamos que reforzarlo con una buena promoción y fuimos a Montevideo, estuvimos también ahí en Canelones promocionando la ciudad y la expectativa, por supuesto, como siempre, muy buena, ¿no?, para las vacaciones de julio. Siempre tenemos visitas principalmente, ¿no?, de lo que es la provincia de Buenos Aires, Córdoba. También tenemos turismo de la zona del Taco. La verdad que cada vez más Federación está teniendo visitas de distintos puntos del país y también de los países limítrofes como Uruguay, como Brasil, también que hemos estado promocionando Federación ahí en Brasil. Y la expectativa, como siempre, buena. Federación tiene un gran nivel de hotelería y gastronomía y también no solamente ofrece termas, que es el producto principal, ¿no?, y el parque acuático, sino también distintas posibilidades, más que nada, de lo que es la naturaleza y algunos lugares que tiene Federación, como la Reserva de Chadillú, que está a la vera del río Uruguay, una zona muy linda. Y distintos atractivos que hacen de que no solamente la gente pueda disfrutar de las termas, ¿no? Ricardo, siempre manifestás, siguiéndote obviamente por las noticias, por tus redes, que a partir de la pandemia desnuda la necesidad de generar otro tipo de producción para la generación de movimiento económico. Tuvo Expo Madera, importante encuentro ahí en la ciudad de Federación, el tema del polo foresto industrial. ¿Cómo está eso, Ricardo? Y obviamente esto se sigue avanzando, obviamente. Sí, tal cual. Sí, la verdad que, la industria de la madera fue la principal economía, digamos, que movía la economía de nuestra ciudad. Históricamente fue una ciudad que estuvo relacionada con la madera siempre y es una de las principales industrias también que tiene Federación y nosotros le damos la importancia que se merece este sector porque sabemos lo que genera, ¿no? Inclusive hoy tenemos más de 50 aserraderos que están generando casi 1000 puestos de trabajo, ¿no? Y esto, el movimiento económico que desarrolla la industria de la madera en Federación es importante y por eso hay que fortalecerlo, ¿no? Hemos hecho esta Expo Madera, que la verdad que fue un éxito. Han venido gente de muchos lados, distintos empresarios de la madera, pero también de las instituciones que aglomeran todo el sector de la industria foresto industrial. Y también le hemos podido contar que tenemos el polo foresto industrial en marcha, que estamos a muy poco tiempo de culminar. Qué bueno. Que Federación va a tener eso no solamente para la ciudad de Federación, sino también para toda la región, en materia de brindarle la posibilidad de servicio, pero también lo que queremos lograr ahí es un polo educativo, ¿no? Poder llevar adelante capacitaciones en afilado y también alguna tecnicatura con respecto a lo que es la forestoindustria, ¿no? Y también tenemos un proyecto muy ambicioso que lo vamos a desarrollar cuando esto empiece a funcionar, le vamos a ir dando forma, de poder industrializar casas de madera para toda la región, para la provincia, ¿no? Poder darle valor agregado a la madera, a la materia prima que se genera en Federación, es importante porque no solamente genera puestos de trabajo, sino que dinamiza la economía, ¿no? Así que estamos pensando en eso, estamos proyectando también un parque industrial, porque creo que Federación se tiene que diversificar lo que es la oferta, digamos, de trabajo, de industria, para poder no solamente depender, ¿no?, de nuestras termas o del turismo, que es la principal industria que tiene hoy Federación, sino que también tenemos que poder instalar otro tipo de empresas que no estén instaladas en la ciudad de Federación para generar más puestos de trabajo y, como vos bien dijiste, diversificar la economía de la ciudad, ¿no? O sea, los ingresos económicos que tenga la ciudad, que no solamente sean por terma o por la industria de la madera, sino también por otro tipo de industria que se puedan instalar, ¿no? Perfecto. Ricardo, el otro día anunciabas un llamado a licitación por viviendas, ¿no? Pero te quiero preguntar, un abanico importante de obras de impactos importantes en la ciudad, esto, ¿no? ¿Por qué te pregunto, trayéndolo también a veces en comparativa con lo que puede ser Concordia, un abanico importante de obras que van a causar un impacto en la ciudad o no? Sí, sí, sí. Nosotros sabemos que la vivienda es una de las mayor demanda, ¿no? No solamente en Federación, sino que creo que en todas las ciudades de la provincia y de la Argentina también. Y estamos trabajando fuerte también para poder profundizar aún más las políticas de vivienda, porque sabemos que lo importante que es, ¿no?, para cualquier vecino. Hoy tenemos una licitación de 88 viviendas que hemos trabajado junto a la provincia, junto al gobernador de la provincia y a través del presidente de APB, en el Ministerio de Hábitat de la Nación, y hemos podido lograr el financiamiento para 88 viviendas. Estamos trabajando también con Bisogni, 21 viviendas de casa de madera para la ciudad de Federación, que está muy cerca a salir a licitación también. Y bueno, después venimos trabajando en un proyecto importante, que es lo que queremos lograr también, que fue uno de los objetivos de nuestra campaña, el poder llevar adelante el traslado definitivo de los pobladores del antiguo emplazamiento, ¿no? Mira, ¿qué impacto tendría? Para nosotros sería un logro importantísimo como gestión, porque las condiciones en las que viven esa gente ya no pueden seguir así, de esa manera, sin los servicios muy muy precarios dentro de todo lo que es alrededor de la industria de la madera que está ahí emplazada en ese lugar, en el medio del humo, del aserrín, con todo lo que trae esto, ¿no?, los problemas de salud que trae, y para mí es uno de los objetivos principales, ¿no?, poder solucionar este problema que viene de hace muchos años y que queremos definitivamente erradicarlo, ¿no? Así que estamos trabajando en un proyecto muy fuerte con respecto a vivienda y que lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Perfecto. Ricardo, agradecerte porque nos atendiste y sabemos que estás viajando, pero no quiero dejar de preguntarte cómo estás viendo y cómo se vive en Federación la cuestión política. Y te pregunto, por esto que te decía que te seguimos, que a veces los programas esto de estar en los barrios, tenés mucho contacto con el vecino. ¿Cómo se está viendo esta crisis económica a nivel territorio nacional, pero también global, te diría, pero que impacta mucho en el vecino, en el plato de comida de la gente? ¿Con qué te estás encontrando y cómo estás viendo la parte política, que a veces los sectores opositores aprovechan de esta situación? Sí, la verdad que la Argentina nos está pasando un momento Bueno, ¿no? Hay una crisis económica y que esto impacta realmente en el bolsillo de la gente, ¿no? En la realidad, en los sectores, digamos, más vulnerables principalmente, pero también en el sector de la clase trabajadora también está impactando fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que, bueno, yo creo que me parece a mí que hoy con el cambio de ministro de Economía tenemos la esperanza de que esto se pueda revertir en estos meses para que las familias de nuestro país, de la Argentina, principalmente pueda ir mejorando el poder adquisitivo, ¿no? Y perfecto. Esto, por supuesto, al mejorar el poder adquisitivo mejora todo, ¿no? Hay que tener un equilibrio entre la inflación, los sueldos. Y bueno, hay un trabajo importante que deberá realizar esta nueva ministra, que bueno, yo creo que la tiene clara, es una gran profesional, esto no hay duda de esto, ya tiene la experiencia de haber trabajado en la provincia de Buenos Aires, y confiamos mucho en ella y también en todo el equipo que tiene el presidente en la cuestión económica para poder salir adelante. Y creo que lo vamos a lograr. Yo, si bien la oposición aprovecha esta situación para poder cambiar, digamos, la mentalidad de las personas o que la gente, o profundizar mucho más el malestar de la gente, sabemos que esta deuda la ha generado la oposición, endeudar a la Argentina en 45.000 millones de dólares. Una deuda histórica, ni siquiera el gobierno militar ha hecho este tipo de endeudamiento. Sumar a eso todo lo que ha afectado la pandemia, y bueno, y también, ¿no?, lo que chicotea de lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? O sea, hay un contexto internacional también complicado. Entonces, creo que es un momento muy difícil. Bueno, hoy el presidente tiene la responsabilidad de poder resolverlo. Está trabajando. Yo creo que las intenciones de nuestro presidente y de todo su equipo es poder mejorarle la calidad de vida a los argentinos, y en eso confiamos y vamos a trabajar todos, y todos tenemos que ayudar para que esto suceda, ¿no? Así que, si bien la situación es complicada, yo creo que tenemos que tener la esperanza puesta y la mirada de confianza hacia un gobierno que siempre está pensando en la gente. Vos fíjate que hoy las industrias o la producción está en crecimiento. Sí, sí, indicadores positivos, sí. Todos los productores, todos los industriales de nuestro país están haciendo mucho dinero, y también se están potenciando las pequeñas y medianas empresas, que son los verdaderos generadores de fuentes de trabajo. Lo que hay que prestar o poner el ojo es ahí, ¿no?, en la inflación, y mejorar el poder adquisitivo de la gente, para que la tranquilidad le llegue a la mayoría y que podamos seguir sosteniendo este gobierno, que a mí no me quedan dudas que siempre está pensando en la mayoría de los argentinos, ¿no? Y no en un sector minúsculo como lo ha hecho el gobierno de Macri, ¿no? Ahí está, ¿eh? Buen análisis, Ricardo, y optimista, que eso está bueno. Te agradezco un montón, Ricardo, te mando un abrazo enorme, te agradezco la predisposición. Saludo al Cayo, sé que anda por ahí, al amigo. Y en cualquier momento te andamos molestando de nuevo, Ricardo. Dale, Pablo, te agradezco la comunicación, y bueno, un gran saludo a toda tu audiencia y a todos los amigos ahí de Concordia. Un abrazo. Perfecto, qué linda charla. El intendente de la Ciudad de Federación, Ricardo Bravo, iba viajando. Le dijo, para el costado.